Mi casa es una basura. Nuestra habitual, nuestro habitual espacio de arquitectura. Está muy bien eso, ¿eh? Nos consulta mucha gente que está ganando mucho dinero, como casi todo el mundo, y entonces no sabe qué hacer con la plata, y decide agrandar su casa. Entonces, la monografía de hoy es ideas para agrandar nuestra casa. Bien, lo primero que hay que definir, señor, es ¿para qué? Bueno, ¿para qué? ¿Para darle pifia a los vecinos? ¿Cómo para qué? No, ¿por qué? Porque ¿para qué agranda uno la casa? Si ¿para está recibe? No, señor, a veces uno la tiene agrandada porque recibe una persona que se viene a vivir, un abuelo, una abuela, una madre, a veces porque va a tener familia y necesita una... ¿La madre de uno va a tener familia? Puede tenerla también. Puede ser, ¿por qué no? O usted mismo puede tener... Usted mismo va a tener familia. Exactamente, y entonces necesita una pieza más para el niño. No, no, esto es porque nosotros queremos presumir. Queremos hacer, por ejemplo, un living, en vez de que tenemos, que es de uno por dos. Es pequeño. Es un poco estrecho. Un poco estrecho. Es más chico que el sofá. Queremos hacer uno enorme. ¿Y qué es lo que se lleva ahora en arquitectura? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Mire, lo importante... ¿Señor es albañil, maestro mayor de obras o arquitecto? No, yo soy un... hago brainstorming. ¿Qué? Brainstorming de rediseño. Brainstorming, quise decir. Sí, se entendió. ¿De qué? Tormenta de ideas. Sí, de cerebro. Sí. Eso es una... expresión muy de las agencias de publicidad. Así es, sí. Las agencias de publicidad le ponen nombres a... En inglés a todo. A cosas que uno hace indefectiblemente, pero en inglés. Bueno, mire, yo estoy muy interesado en ver qué es el último grito, la última moda. Y me interesaría un living en desnivel. Ah, está muy bien eso. El desnivel, por ejemplo. ¿El desnivel lo quiere para arriba o para abajo lo quiere? Puede ser de dos maneras, ¿no? Sí. A mí me interesaría más para abajo, porque como el techo es un poco bajo, si le agregamos nivel para arriba, los del segundo nivel van a tener que agachar el melón. Entonces, hágale un pozo. Está bien. O si no sabe qué idea se me acaba de ocurrir, mire, yo tendría que haber sido como usted, Rod Point. ¿Qué idea se le ocurrió? ¿Un pozo de qué modo? Un plano inclinado. En un extremo... ¿Un declive? Un declive, un fuerte declive. Un tobogán. De 45 grados. Es mucho eso. Una sala como esta, ponerle 30, 40 metros. Y que empiece a 6, 7 metros de altura y vaya bajando... A cero. Y usted, por ejemplo, organiza un baile... Y se le van cayendo todo, se le amontonan todo en una pared. Sí, hay que trepar. Y usted entra y ve todo. Sí. Las alfombras las tiene que clavar, imagínese. Los muebles también. Los muebles, claro. Entonces el tipo que entra, entra de abajo. Y ve todo, se le viene encima. Y dice, qué living tan hermoso. Y es como una perspectiva que usted le da. No, ¿no? Y no, como perspectiva de vivir... Es incómodo para vivir, señores. Es sobre todo incómodo si usted... Sobre todo si usted llega cansado y tiene que atravesar el living del cuarto. Claro, por ahí llega hasta la mitad y se tiene que empezar a agarrarse con las uñas. Sí, sí. Es lindo para salir, quizá. Pero yo le recomendaría, si también hay maneras de, sin agrandar, hacer que parezca más grande. Ah, sí, dígame. ¿Cómo hace? Por ejemplo, un vidrio de aumento. Un recurso son los espejos. Ah, sí. ¿Verdad? ¿Dónde, señor? Pared de espejos. Toda la pared. ¿A todas las paredes? Y no vas a ver, va como la película esa de Orson Welles, La Dama de Shanghái. Usted no va a saber cuál es el verdadero usted. Se va a... Claro, con la arito de cristal y tal. No, pero puede poner, por ejemplo, dos paredes con espejo o una con espejo. Ah, hay distinto, es muy distinto. Y ahí se le agranda el ambiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería comprar un espejo porque estuve recién con unos arquitectos. Ajá. Me dijeron que viniera aquí a las casas de los 112.000 espejos. Sí, bienvenido. Porque tengo que comprar espejos para que me parezca más grande la habitación. Sí, ¿lo quiere con algún truco? Quiero retruco. ¿Qué tipo de truco, señor? No, señor, si lo quiere con truco, tenemos... Le presento a mi hermano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le estoy ayudando con la decoración de la casa. Él me está ayudando. Decoramos la sala, la queremos decorar con unas guirlandas. con unos piolines. Clavamos un clavo en una pared y en la otra, en la puesta, y en el piolín unos globos. Sí. ¿Pero qué hay, un cumpleaños? No, unos globos para que la gente entre y diga, ¡ay, qué alegres son en esta Claro, lo que se usa, señor. Permanentemente, guirnaldas. Sí, claro que sí, señor. ¿Por qué no? Bueno, la verdad me llama la atención. Pero usted vive ahí. Una chica que también, vos entras a la casa y lo primero que ves... ¿Qué es? Son los globos. ¿Ah, sí? ¿Pero qué, está de fiesta? Uno se pone contento. ¿Está de fiesta? Se pone de buen humor. Sí, está de fiesta, sí. Sí. Bueno, ¿tiene espejos de eso? Mire, yo acá compré un espejo una vez, ¿te acordás? Sí, Blas. Se te rompió 7 años de mala suerte. Sí, tuve 7 años de mala suerte termina. Que se cumplen hoy, por eso vengo a comprar. Ah, bueno. Pero también compré uno que deformaba. Yo, por ejemplo, era el del ropero. Sí. Yo me miraba, me iba a peinar y era chatito como 5 de queso. Sí, porque hay espejos que causan gracia. Sí, pero eso no me causaba gracia a mí, señor. ¿A usted le gustaría hacer parecer un lavarropa? No, eso no es un espejo, es él, Ah. Escúcheme, sí. No se haga gracioso. Hay espejos que generan gracia, que usted se ve como los del alargado, parque, claro, claro. Ese tipo de cosas, entonces se va moviendo y cambia de forma. Disculpe que me ría. Pero después usted tiene otros espejos que generan otros efectos ópticos. A ver. Ah, sí. Como los espejos convexos o cóncavos. Mm. ¿Usted cuál quiere? No sé. Primera vez que oigo nombrar. Bueno. El espejo cóncavo, como dice, el convexo me imagino, es como una protuberancia, ¿no?, que va a salir. Claro. El cóncavo es papa adentro, es lo mismo. ¿Y qué se ve? No, porque mire, la verdad que yo también sabe lo que quiero. Yo en el dormitorio, ¿no? Esto no te lo conté. En el dormitorio quiero poner un espejo. En el techo. Ah, hubiéramos empezado por ahí. Todo en el techo. ¿Qué tal, todo, lo sabía, ¿eh? El dormitorio que me estoy haciendo hacer. Es de 8x8. Ah, 8x8. Ah, sí, pero qué cuadrado. Porque yo hice plata, ¿me entiendes? Sí, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, trabajando, ¿no es cierto? Sí, no le robo nada a nadie. No le robo nada a nadie, porque te veo la mirada. Haciendo horas extra en el correo. Peso sobre peso. Sí, entonces, bueno, todo un espejo de 8x8, ¿para qué, se pregunta? ¿Todo en una misma pieza de 8x8 de espejo? En una misma pieza, señor. Porque, disculpe, pero ahora que estamos solos se lo puedo decir. Imagínese, yo llevo un amante. Sí. Porque yo, aquí donde me ve, soy una persona, ¿me entiende? Sí, sí, está bien, señor, sí. Liberal, que no tengo límites. Sí, no ¿dónde en detalles? No tengo límites, a mí... No, su límite es 8x8. Amor mío, qué sé yo, todas las cosas como... Qué sé yo, atame a la pata de la cama. Bueno, sí, señor, está bien. Déjelo contar. No interesa saber tanto. Ah, bueno, vamos, tampoco vamos. Se ponga así, sí, vamos. Sí, sí. Bueno, está bien, de 8x8. Entonces a mí me gusta mirar para arriba, sí, y verme a mí mismo y a esta chica o a otra chica que está conmigo. Yo, mirá, y uno mismo puede ir corrigiéndose. Claro. Claro, uno mira para arriba y ve que no está muy elegante y toma una actitud más plástica. Claro. ¿Entiendes? Y va mirando. Y dice, mira vos. ¿Podría ponerlo? Sí, para instalarlo. Sí. El tema que tenemos es, y le hago la pregunta, ¿usted no tiene en el techo ni araña, ni ventilador de techo? Araña tiene. Ni nada. Ya sé que hay que sacarlo, señor. Nada de eso. Arañas, en el sentido que dice, él tengo, como cualquiera. Sí, pero un insecto. No, ¿quién no tiene eso un no? Insecto. Ahora, ¿cómo hago para que no se caiga? Porque si yo voy a tener que estar con terror, con el perpetuo terror de que se me venga encima un espejo de 8x8, lo que se va a ver en el espejo va a ser un señor aterrorizado, más que enfervorizado. Sí, es un poco grande. Podemos cubrir quizás la superficie 4x4, por ejemplo. No. Uno tiene que andar acomodándose. Vení un poquito más para acá que no te veo. No, soy 8x8 de última, ponga 2 de 4x4. Dije, se broma. Tiene razón mi hermano. Sí, 2 de 4x4 juntos no le va a cubrir el 8x8. Yo cuando no tenía plata tenía un espejo chiquitito colgado. Chiquito así. ¿Pero cómo chiquito? Era 4x4 pero carné. Sí, no, pero claro, para afeitarse. Una cosa de 20 centímetros, como una baldosa más o menos. Sí, pero eso un espejo no. De eso, sí, de mano. Claro. Con cinta scotch lo pegué y ahí me miraba, me buscaba. Pero ahí no ve nada. Ahí estamos. Vio que están también tenemos esos espejos para el baño que le aumenta todo. usted se mira y es todo grande. Para los poros, los granitos. Algunos se le ve hasta los glóbulos blancos. No, no me gusta eso, no, no me gusta. Pero en el techo, imagínate, puede ser lindo eso, ¿eh? ¿Por qué? Y porque ve todo más grande. En tu caso me parece que te viene bien. Podría ser. Sí, pero no, porque él le ve una uña del dedo gordo del pie, la ve 8x8. Pero eso ya lo dijimos antes. ¿Lo de la uña? No, lo de subir el aumento. Bueno, desistí. ¿Ya? ¿Espejos no? Espejos no. Y una cosa que a mí siempre me gustó es una escalera. Está bien, ¿tiene una segunda planta? No, ese es el problema. No tengo ni terraza, ni tengo todo planta baja, ¿me entiendes? Pero a mí me gusta la escalera. Y sí, pero... Me gusta la escalera porque a mí me gusta bajar la escalera como... como los cantantes, así de smoking. Sí. Bajar una escalera como Paul Anka. Ah, como Paul Anka. Escalera de caracol. Sí, medio, no caracol, pero sí con una curva. Claro. Y alfombrada la escalera y con baranda. Y usted viene así, y cuando llega por la mitad de la escalera, empieza a cantar. Ah, pero escalera que no conduce a ningún lado. Y no puede conducir a ningún lado porque no tengo planta alta. Claro, salvo que hiciéramos una planta alta toda, nada más que para justificar la escalera. La escalera, esa escalera que usted quiere. Una planta alta fingida, no fingida, lo hacemos ahí. La gente no sabe que no la quiero. Pero algo va a poner en la planta alta. No, directamente dibujamos una puerta. En la pared. Al final de la escalera, una puerta. Como la escalera de Mirta Legrand va a ser eso, ¿no? Más o menos, sí. De las escenografías. Que no conduce a ningún lado. No, cuando baja tampoco. Ahora, y dígame, y en esa escalera... Sí. Usted dice que la va a utilizar para bajar cantando. Claro, para pero, bajar. Pero en algún momento, sobre todo si usted tiene esta afición a las damas... Claro, que claro, intuyo tiene por lo del espejo... ¿Le van a querer ver arriba? No, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Pues sí, yo sé, quiero ver... ¿La escalera quiere ver arriba? No. ¿Cómo va a entrar una casa y dice, ¡ay, voy arriba! No. Una escalera le está indicando, ven. No, señor, el problema es que en algún momento la voy a tener que subir la escalera. Claro. Para después bajarla. Y es muy poco elegante subir, volverse en la mitad vueltita, y empezar como quien viene de arriba. No. Sí, no, eso no. O sea que tiene que haber como un cuartito, constrúyame usted, como un ropero. Sí. Algo pequeño, como un ropero, y yo me meto ahí. Y a una señal, que me la podés dar vos, Tranquilamente. Vos me decís, dale, me haces así, yo abro la puerta y bajo. Y ahí voy bajando. Epa, y con esa pero cuando cara. Tocan el timbre, vos me decís, anda escondete al ropero. Yo le hago de mayordomo. De arriba, yo te hago de mayordomo. Claro, y vos abrís la puerta y... El señor ya baja. Y ya baja. Y aparezco, ¿no? Ahora, cuidado que cuando... Buenas tardes. Soy Tony Bennett. Tony, cuidado que cuando abra la puerta de arriba, sí. Que no se vea el fondo del ropero. Porque... No se va a ver nada, señor. No, el ropero le ponemos una cortina negra, claro. ¿Quién sabe lo que hay? ¿No quiere que le haga un balcón interno? Arriba, alrededor del lift. Tiene una idea. Y usted va pasando. Como para asomarse. Usted va a dar toda la vuelta y los mira. El techo alto, porque a mí me gusta, eso sí, el techo alto. Porque yo viví mucho tiempo, ¿te acordás, Blas? Sí, en la época que no podíamos. En la época que estábamos así, parecíamos arqueros atajando penales. Caminábamos con las patas abiertas, ¿sí? Porque teníamos un techo de 1,60. Mamá andaba arrodillada, mamá. Y después que prosperó y pudo hacerse después, el cada techo vez alto. Fui levantando los techos. Así que ahora lo tengo 8 metros. ¿8 metros? Así que me encanta eso del balcón, puedo dar vueltas ahí. Y puede hablar desde el balcón. Puede hablar desde el balcón, incluso un diálogo. De amor así, ¿no? Sí. ¿Te he dicho alguna vez? Medio a los gritos, dice. Hablarle a los gritos cosa de amor. Sí, y en general... ¿Sabéis lo que siento por vos? ¿Qué? ¿Y por qué no baja? Dime lo decís. ¿Qué? Dice la mena. Claro, no, eso sería complicado. Pero el balcón está interesante porque él va haciendo esto de la canción desde el balcón. Claro. Y baja la escalera. Bajo y la baja escalera. La escalera. Bajo la escalera. Es eso sí, y además del balcón podemos colgar el hilo con los globos. Bueno, sí. Se ven, mientras yo voy pasando, se ven los globos. Y un cartel que diga bienvenidos. Sí. No, también puede poner plantas y potus colgando. No, señor, no. ¿Con quién lo está confundiendo? Sí. Le pido por favor. Y que le ornamenta todo el ambiente, la vegetación. No, vegetación no, porque me entra el lagarto después. Ahora, mire que es un poco de, si lo hacemos todo en madera, es de hacer ruido. Vio que la madera así cruje. Cruje, sí, sí. Si no tiene madera que no cruja, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta es la maderera García? Sí. Los hermanos García. Sí, mire, estamos en desacuerdo, vengo con Mario Pergolini. Sí, ¿con qué? No sé, mejor estamos ejemplo. Completamente en desacuerdo con la tala de bosques. Así que venimos a manifestarle nuestra indignación. Bueno, lo tomaré en cuenta, muchas gracias. Gracias, ahí está. Bueno, me parece que no le nos fuimos un rato, pero fuimos a quejarnos a una maderera. El espacio de Greenpeace, el espacio de Greenpeace que te va a hacer todas las noches. De madera no, de plástico, señor. ¿De plástico la quiere? Sí, de plástico. Que parezca madera. Parezca madera. Símil madera. Con el papel, ¿cómo se llama ese papel? El contact. Soy el loco del papel conta. Sí. Contact. Escúcheme, está eso Durlock. Dime. Sí, Durlock, pero Durlock es madera. Ay, no, madera. A mí me gusta el papel conta. Contact. Sí, pero un balcón de papel. Lo pego en todas partes y hay unas vetas de madera. Y sí. No se da cuenta la gente, ¿eh? No, se da cuenta, pero... No se da cuenta. Pasa inadvertido. Ahora, usted quiere, porque imagínese que en el contact. Voy a ver quién es. Sí. Ah, debe ser ese, el carpintero que dejaste ahí. El carpintero, bueno, el del contact. La veta de la madera, sí, en el contact es perfecta. Se repite cada 50 centímetros la misma no veta. Se da cuenta. Claro, sí. Porque viene por rollo. Sí, sí. Y por ahí hay como raspaduras donde se ve ponerle un azulejo. Es muy raro ese árbol, dice. Tiene adentro como azulejos vicri. Y ojo con la colocación, porque lo tiene... Ah, sí, eso siempre me dice a mí mi hermano. Sí, él no tiene límite. Se lo tiene que hacer colocar, sí, por un profesional. Ah, sí, un abogado, ponele. No. Por un colocador que no le deje globos. Si queremos los globos. No, ¿cómo que no los deje? Bienvenido, dice, porque no nos alcanzó el espacio. Que no le deje globos en la colocación del contact, porque... El la olla ese se nos pincharon. Porque ¿sabe qué feo le queda con los globitos en la pared? Sí, como, sí, nos pasó. Como ampollas. Como ampollas, que es muy desagradable, ¿no? Y sé. Eso es por una ustedes, mala colocación. ¿Lo venden, lo colocan o ambas cosas? Todo, señor. Usted se lleva el servicio completo. Señor, escúcheme, por metro cuadrado se vende, por rollo, ¿cómo es? Por paño. ¿Cómo paño? No, no quiero paño, quiero papel contact. Sí, señor, papel ¿cómo contact. ¿Cómo quiere que se lo diga? Pero paño es por metro lineal, el rollo es tiene... Es una raya, entonces, es lineal. ¿Hay metro no lineal? Señor, el rollo mide 1,20 m. ¿De ancho? De ancho. Y después, el infinito que usted, hasta el infinito puede pedir lo que quiera. De arroz. Y pedir infinito, ya que estamos acá. Infinito. Tráigame. Infinito. Infinito rollo. Chau. Sí. Bueno, sí. Estará en perpetua deuda. No lo pagará. Nunca. Lo pagamos por mes. Bien, señor. No, lo bueno, queremos. Bueno, para el baño. Porque imagínate, en un momento estás con una señorita y dice, oh, qué impresionante la escalera, amor mío, Tony Bennett, oh, sí, los globos, qué impresionó, el espíritu festivo, la madera, sí, la madera, todo, haber revestido en madera todo esto, no lo puedo creer. Sí. Y por ahí dice, ay, ¿me das permiso para ir al baño? Y usted, en una de esas, tiene todo ese lujo, y el baño está en el fondo. No, que claro. Es una piecita que hay que cruzar todo el gallinero, el yuyal, con una ventana triangular. Y dice la mina, escúchame, mucho lujo, pero a la hora... ¿A la hora del baño? A la hora señalada, bien. Entonces, queremos construir un baño de un lujo asiático. Bueno, también tiene contact para el baño. No, ahí no. El baño no va. Por ahí, azulejo, la madera, señor, no va. Bueno, tiene contact imitando azulejo. Eso sí, podría ser. Sí, eso sí. Incluso eso, hay sí, uno que son muy realistas, viene con algunos rotos. No, y con dibujitos alegóricos de canillitas. Eso. No, muy bien. A mí lo que me gusta poner en el baño son calcomanías. ¿De qué? De personaje de Walt Disney. De Mickey, Pluto. Pluto, por ejemplo. ¿no es cierto? En los azulejos. Sí, lo que pasa es que... voy comprando por ahí o me regalan una calcomanía, le pongo ahí. Lo que pasa es que se repite. Un efecto muy es lindo, es infantil. Sí, pero no y sé. Le da ternura a la visita. Claro, viene la mina, entra al baño y dice, mira qué tierno que había. Pero esas series son muy repetitivas, ¿no? Porque usted tiene Pluto Mica. Lo más lujoso que haya, total, tenemos plata, Blas. ¿Sabe? Nosotros, ¿grifo de qué tiene? ¿De platino? ¿De oro? No, ¿cómo de oro? ¿De qué bueno. los tiene? ¿No tiene grifo de oro, señor? Son de... las canillas, en una palabra. ¿De qué son? De acero inoxidable. No, eso es poco para nosotros. ¿Y si no tiene el símil oro? Ah, con contact. No. ¿Y de qué material vendría? Todas cromadas. Oh, mire, sí. ¿Dorado todo? Sí, todo, el doradillo todo. Ese tipo, sí. ¿Todo el dorado? Todo, todo. Hágame cromar la tapa del inodoro también. ¿También dorada? Sí, sí. Sí. La rejilla. El doradillo. Todo, todo en una cosa que reluce como el oro. Que voy a entrar yo ahí y dice, ¡oh! Pero cuidado con el sarro, porque se marca con el sarro. Con el sarro. El novio de tu amiga. El tarro también crómelo. ¿Quién es el sarro? El novio de tu amiga. Ah, no, sí. El sarro del agua. El sarro digo. Moreno. Sí, sí. El agua. Agua, sí. En el baño tiene que haber agua. Pero por supuesto, señor. Pues si uno tiene que ir hasta el patio a traer agua en un balde de la canilla. Sí, con todo, más canilla de oro con que todo tenga. El lujo que tiene. Y tenés que ir a buscar un balde de agua, va a decir la mina, mientras va con el balde cargado. Bueno, tendrá la precaución de que el balde sea dorado también. No se haga gracioso, señor, sí, que nosotros escúcheme. No queremos eso. No vinimos acá para ¿sabe el lo que? En los baños, para dar el toque original, ¿qué es lo que debe dar en un baño? A ver. Está muy, muy de onda ahora plantas. Otra vez, este vende plantas. No queremos plantas, señor. Poco, que usted va a elegir plantas. Yuyo, ponele. Libros y revistas. Eso sí. Ah, sí, un revistero. Revistero. Pero, no, nosotros ya que tenemos mucha plata vamos a comprar papel higiénico. No nos importa. No, señor. Incurrir en gastos. Es más, eso papel higiénico que tiene dibujado dólares. Que es muy fino, señor. No, señor, para leer. Para pasar el rato. Sí. Libros y revistas. Y también, y atención que este es el dato que lo va a diferenciar de todo el resto. Colgar cuadros. De neón, un cuadro de neón. Pues. No, cuadros. Obras de arte o reproducciones claro. artísticas en el baño. No cosas alegóricas. Mirar, dice, qué lindo. qué interesante. ¿Y qué tipo de cuadro propone usted como decorador? Nada alegórico. Sino no, imagínese, ¿no? Una naturaleza muerta. No importa, bueno, eso sí es alegórico. Yo he visto, hay gente que tenía mucho lujo en el baño. Sí. Dicen que Francisco Canaro tenía un baño tan lujoso que incluso tenía las iniciales de él en las canillas. No, señor. ¿Usted no se fijó que puede variar la temperatura? Bueno, ojo que las iniciales de ustedes, no sé, no le pregunté todavía, no quiero meterme en la intimidad, si viven juntos o no. No. Yo soy el hermano, pero no, cada uno tiene su casa. Él tiene otra mansión en otro lado. ¿A la vuelta? Al lado. Ah. Sí, al lado. ¿La medianera? Justo. Porque sí le puedo grabar sus iniciales. ¿A dónde? O su apellido. Bueno, en donde quiera. Pero en el baño... en los azulejos, en la grifería, en bueno, los apellidos. Bueno, los apellidos, bienvenido. Uh-huh. ¿Cómo bienvenido? Bienvenido de apellido somos. Sí. Ah, bienvenido de apellido. Por eso que dicen los globos. Ah. Y bueno, le puedo entonces hacer... No, escribir bienvenido. No, pero eso no, ¿para qué queremos grabar la cosa? ¿No? ¿Qué se cree? Que somos... nos toma por personas así, presuntuosas. Y es que ustedes... De ninguna manera. Desde el primer momento que entró me dijo que quiera alardear. Mirá si vamos a poner nuestro nombre ahí, como dice, ¡ah, mirá! No, señor. Nosotros... Perfil bajo, ¿me entiende? Ahora... Una elegancia clásica la nuestra. Usted que habla de elegancia clásica, ¿usted tiene una barra en su casa? ¿Una barra? Sí. En la gira hay una. Sí. Hay una barra que cuando pasamos nos gritan, ¡bienvenido! Sí. No, me refiero a una barra de bebidas con banquetas, no, señor, elegantes. No necesitamos vender nada. No, para vender ¿para nada, qué? Señor. Vamos a poner un boliche, vamos a poner un copetín al paso. Después vienen todos los que se quedan ahí. Todos, dice, sírvame una chisotti. No, señor. Para apoyarse en la barra. No, usted dice una barra como tiene Fernando Bravo en la casa, ¿sí? Claro. Para apoyarse. No, se apoya, se va del otro lado y se pone y queda bien eso. Sí. Queda muy bien. Eso dice, ¿está bien? También eso, mucho cromado tiene que haber y el mostrador, fórremelo. ¿Con qué? Con forro, ¿con qué? Ah. Con eso... Con el mismo contacto. Con raso, con brocato. Ahí está, con brocato. Bueno, sí, le puedo hacer... Lo tiene que hacer, además, mullido eso, ¿eh? Con goma espuma adentro. ¿Para sí. qué? Sí, tiene que ser mullido. Sí, se usa, no sé se por usa, qué. Se usa, y la sí, banqueta, no la banqueta. Se puede apoyar en el mostrador para... Para no golpearse. Abajo, para no golpear, no, no importa. Tres banquetas... ¿Sabes qué tiene que tres tener? Banquetas altas sí, tiene que sí. ser, ¿eh? Tres banquetas altas y una fragata en una botella. Ah, sí, sí, sí. Porque eso, o cualquier motivo náutico, un timón... Un salvavidas. ¿Adentro de la botella un timón? No entra sí, arriba. Un timón en la botella. Un salvavidas. Un salvavidas, sí, pero hay salvavidas y salvavidas. Sí, sí, no, uno de esos lindos. Sí. El Titanic, ponele. las banderitas náuticas que tienen un significado... Incluso usted, cuando pasa del otro lado de la barra, se pone una gorra. Claro, es el capitán. Se pone, mirá la mina, ¿eh? La mina, entrá, qué sé yo. Y dice, ¿qué querés tomar? Dice, dame una Bills. Y entonces, usted pasa atrás de la barra, se mete una gorra y le dice... ¿Con hielo? Carpetea. Claro. Y le digo, mirá los motivos náuticos, la gorra, listo. Sí, ya. no lo diga. No, eso tiene que apreciar. Por ahí uno está dos horas y no se da cuenta de la delicadeza que uno tiene. Entonces uno le tiene que decir, no más ya que soy delicado. Bueno, señor, escúcheme, esto realmente nos interesa lo que usted nos está proponiendo. Sí, todo esto nos interesa, pero salvo esto de, qué sé yo, eso de grabar nuestro nombre, no, porque no. nos van a confundir con Nuevos Ricos, Blas. No, de ninguna manera. No me quedó claro el espejo en el techo, finalmente. ¿Qué es lo que no le quedó claro, señor? ¿Se lo puede poner o no? Se lo podemos instalar en cuatro paños para que no corra riesgo de que se caiga. Este no quiere laburar. No quiere trabajar. ¿Pero cómo no quiero trabajar, no, señor? No, quiere cuatro trabajar. Paños. Le estoy diciendo que lo puedo hacer, pero... Vámonos. No. ¿Pero cómo vámonos? Usted no encargó nada todavía. Por eso. Ni loco. ¿Qué quiere? Que le encargue y después me vaya. ¿No sí, va a llevar nada? Hacer eso. ¿No va a llevar nada? No, nada. No, señor. Lamentablemente vemos que usted es un incompetente. Nos dimos cuenta, nos caía bien usted al principio, ¿no es cierto, Blas? Sí, al principio. Y pero ya ahora, en este último momento, me di cuenta que usted verdaderamente es un envidioso. ¿Pero qué envidioso, es señor? Es envidioso. Ahí no dimos porque cuenta. Porque la envidia le sale. No dimos cuenta cuando nosotros le dijimos no queremos grabar nuestro nombre, porque no lo necesitamos con la clase que tenemos. Es lo que harías vos. Eso es lo que harías vos. Yo no y ahí te dio bronca. Nada. Y cuando te dije si tenés canilla de oro y no tenías, te dio bronca también. ¿Pero qué me va a dar bronca, señor? Poligrillo. ¿Pero qué poligrillo? ¿Ves que sos un poligrillo? No. Me envidias a nosotros porque tenemos plata. Mirá toda la plata que tenemos, mirá. ¿Qué plata es? Escuchame. Mirá el pacoy que llevamos. Envidioso. ¿Vos te crees que necesito tu dinero? ¿Pero por qué sí, no te sí. va? Vámonos. Andá a hacer vámonos. Un curso de buen gusto. Vámonos. Vamos a hacer una pausa y vamos a contar toda esta plata a la esquina, delante de la gente. Chao, Ricardo. Vámonos. Pausa.